Bueno, estamos acá, jueves 17 de diciembre, 2:30 de la tarde, girando ya, en realidad calentándose un guiso vegetariano y popular, un disco vegetariano y popular, muchas ollas, ya están todas las verduras hirviéndose, la ruta cortada intermitente cada 5 minutos, corte informativo por el no a la mega minería, no a la zonificación, queremos que se apruebe la iniciativa popular. Y acá estoy hablando con Raiza, que se acercó y nos gustaría escuchar sus palabras por el qué le motiva estar acá hoy, en este día, en este corte informativo acá. Raiza, ¿nos querés contar cuál es tu motivación para estar acá? Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Me parece re importante estar ocupando estos espacios, siendo número, haciendo ruido y concientizando a las personas que por ahí todavía no están conscientes, porque es un tema que nos toca a todos. El agua no se negocia, para la huerta, para comer, para lo que sea, necesitamos el agua. Y está ya comprobado en otros lugares que donde ha trabajado la minería ha quedado totalmente devastado. También que el trabajo no es para la gente, sino para las personas de afuera, las empresas. Así que nada, apoyando acá y concientizando clave y pidiendo que cada vez sean más las personas que se vayan sumando, porque también el número y la unión hacen la fuerza y la visibilización. Así que vamos por eso. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Un pedido a que se acerquen. Radio Fogón apoyando el movimiento antiminero, comarcal y patagónico. Un saludo.